Vamos a conversar ahora con Carlos Vico, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de Paicueros, los curtidores de Paysandú, organización gremial que está enfrentando una dura situación. Lamentablemente no es nuevo para los curtidores. El tema es que no sé cuáles son las expectativas, las perspectivas para el futuro inmediato. Carlitos, gracias por atendernos. Contanos, por favor, en principio, cuál es la situación. Y el origen de la misma. ¿Por qué se están dando estos envíos a seguro de paro? Creo que envíos masivos, no nos equivocamos con el concepto, ¿no? Sí, totalmente. Son envíos masivos. Se van a enviar 90 nuevos trabajadores de seguro paro a partir de este fin de semana. No sabemos bien en el día, pero jueves o viernes. Que se sumen a 50 trabajadores que ya vienen en seguro paro de hace 7 meses. La situación, por lo que amerita esto, es que hay una baja producción, una baja venta a nivel internacional. Y bueno, la fábrica realmente tiene una problemática de producción en este momento, y eso genera de que tengamos que salir de seguro de paro. Ese es el contexto de por qué estamos en el seguro de paro, cuál es la situación. O sea, tenemos 50 trabajadores que hace 7 meses que están en el seguro, con prórroga de seguro de paro hace 3 meses, y no, 90 nuevos trabajadores. Y la razón es la caída de la venta, o el sobrestock, o algo por el estilo, creo que vienen planteando ellos, ¿no? Carlitos, son 140 trabajadores entonces de una plantilla que incluye ¿cuánta gente? Nosotros somos 600 trabajadores. De esos 600, hay unos cuantos que están entre ICE y el Banco Seguro, son unos cuantos trabajadores que están certificados. Y bueno, y ahora van a haber 140 trabajadores en seguro de paro. O sea que van a quedar trabajando 200 y pico, 300 trabajadores, como un número aproximado, ¿no? ¿Cuáles son los mercados que se han resentido, Carlitos? Si tiene que ver con qué, con la situación económica, yo qué sé, general, global, con la competencia en el mercado de los cueros, ¿cuál es con la cuestión de los sintéticos? ¿Por dónde pasa el asunto? ¿Qué saben ustedes, por lo menos? Y es un poco de todas las cosas que dijiste, hay un poco de todo, ¿no? El tema de los sintéticos, la aparición de los sintéticos ya hace un tiempo, la caída de las ventas. Supuestamente hay una caída. Esta fábrica le vende a Nike, por ejemplo, uno de los clientes finales. Supuestamente ellos están sobrestoqueados y no están necesitando cuero hoy. Es un problema regional, porque digo, o por lo menos general, de Sadesa, que la multinacional, porque han resentido su producción en Argentina y en Paraguay, y acá en Uruguay. Y bueno, yo es un poco acá una de las cosas que vos dijiste. En la industria hay dos grandes sectores, que es la parte de calzado, marroquinería y zapatos de vestir, que es la que se hace acá en Paysandú, en Paicuero, y el sector de automotriz, que se hace en Montevideo y en el área metropolitana. Y que es así, es complicada, pero ya hace un tiempo, de la crisis del sector automotriz, esta parte no ha levantado, y ahora se suma esta otra nueva situación de Paicuero, que supuestamente es coyuntural, porque es una fábrica que se sigue modernizando, sigue poniendo máquinas nuevas y haciendo obra, pero bueno, se ha venido alargando en el tiempo, y el problema mayor es que Terminación, que es una de las secciones, está prácticamente parada, está trabajando en un mínimo. Entonces, eso ha generado que esos 100 y pico de trabajadores que estaban en terminación, son los que hoy supuestamente están sobrando. No son todos los trabajadores de terminación que están en seguro de paro, son de toda la fábrica, pero bueno, el número es más o menos esos 100, 100 y algo trabajadores. La Usted, situación, perdón. no, No, la Carlitos, te escucho, te escucho. situación que hoy tenemos complicada es que para que. Lo que nos informaron ayer en la tripartita es que estos 50 trabajadores que están en prórroga de seguro de paro, para que ellos puedan seguir haciendo uso del subsidio, la fábrica tiene que pedir la prórroga al Ministerio de Trabajo, y la fábrica ayer anunció que no van a pedir la prórroga. Por lo tanto, esos 50 trabajadores, si no se prorroga su situación, quedan despedidos. Y esa es la nueva información, y es por eso que estamos tan preocupados y estamos viendo cómo revertir esta situación, ¿no? ¿Por qué no pedirían la prórroga? Y ellos, perdón, ellos Sí. argumentan de que de que no lo necesita, y nosotros decimos que no es así. Hay la fábrica, la industria tiene problemas coyunturales como este, que es un problema de caída de las ventas. Esto es lo que pasó, que se prolongó un poco más de lo que por lo general es, que son 3 o 4 meses, 5 meses a veces la caída, y se profundizó un poco más, pero sin duda que esta fábrica a principios del año que viene, o capaz un poquito más, va a empezar a producir de nuevo. Cuando empiece a producir nuevamente, esta fábrica no solo que va a necesitar estos 140 que hoy están en seguro de paro, sino que siempre terminan contratando más. Entonces lo que nosotros estamos denunciando es una jugada de Paicuelo aprovechando la situación de baja producción que se ha prolongado un poco más que anteriormente. Entonces, aprovechando esa situación, argumentan en el ministerio de que no pueden, que no van a contar más con esa gente, y nosotros sabemos bien, claramente sabemos que no es así, porque ni bien se recupera un poco la producción, van a necesitar mucho más que esos 40 que hoy quieren despedir, ¿no? ¿Cuál sería la fecha en la que se concluye la extensión del seguro de paro? El 9 de abril concluye y ahí los compañeros, si no hay prórroga, estarían despedidos. Nosotros esta semana vamos a tener una reunión con Castillo, y el lunes que viene vamos a tener una tripartita para ver si podemos revertir esta situación. Lo que estamos pidiendo nosotros es que la fábrica firme una nueva prórroga de seguro de paro para que se dé el tiempo ese que venía explicando yo, a que se darle tiempo, que se recupere la producción y que estos trabajadores sigan estando en la nómina de Paicuelo. Ese es el pedido que tiene el sindicato. Carlitos, pero en ningún momento, en ninguna instancia, la empresa plantea alguna reestructuración más profunda, hace un cambio en la manera de producir. O sea, no hay ninguna carta mostrada en esa línea, no. Las cosas seguirían como hasta ahora. Por lo general, Paicuelo nunca muestra el número de nada, ¿no? Ellos Bien. tienen esa política de sus números, ellos lo expresan, dicen en general lo que le está pasando, pero nunca te muestran un balance, nunca te muestran la caída de las exportaciones, ningún documento que diga. Esto lo digo claramente porque hemos estado en prórroga, porque por mi situación de ser dirigente nacional, hemos estado en situaciones parecidas a esta, en cantidad de fábricas de Montevideo, donde ellos, para pedir una prórroga, suministran toda la documentación, incluso mail donde se dice qué cantidad de cuero se exporta, todo eso. Al cuero, eso no lo hace. Entonces lo dice en general, de que no va a necesitar más los trabajadores, de que Terminación no va a volver a producir lo que producía antes. Pero bueno, es lo que ellos dicen, no lo respaldan con ningún dato. Y bueno, nosotros tenemos la experiencia de que no es así. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En una curtiembre que está en Montevideo, hubo que Senda, que era la ex Draná, una Sí. curtiembre que fue muy grande, estuvieron 5 años seguro paro parcial los compañeros. Y eso se fue generando, firmando prórroga tras prórroga, en acuerdo la fábrica la perdía y el sindicato acordaba. O sea que herramientas para solucionar esto hay. Lo que no hay es la voluntad de la empresa de ir por el lado de la negociación, Pero ¿no? le cuesta Lamentablemente hay plata a una. Paicueros la extensión del seguro de paro. ¿Le cuesta plata? Y ese es uno de los argumentos que decimos nosotros, digo, no le cuesta plata porque el subsidio es del BPS, que es todo el seguro de paro del BPS. Los trabajadores que van al seguro de paro no generan nada en la fábrica, o sea que no generan licencia y nada, porque acá no pagan. Cuando va al seguro paro, perdemos un día, 1,3 por mes, de los días de licencia perdemos, entonces tampoco le genera ninguna cosa. Acá hay una, es claramente una postura de la fábrica de despedir a estos 48 compañeros, 50, y que armaron un listado y bueno, quieren sacarse esto aprovechándose de la situación. Lo decimos claramente y bueno, y en ese sentido es que venimos anunciando esto, ¿no? Carlitos, ¿cómo haces para movilizar varios centenares de personas en un contexto de tanta dificultad, en un departamento donde no hay laburo, donde no sobran las oportunidades, todo lo contrario, donde hay 400 y pico que están laburando, pero 100 y pico que están recontra complicados? ¿Cómo haces para consustanciar a los 600, a los 400 que siguen estando, en defensa del laburo de los 40 que, si no cambia nada, se irían en unos días más y de los 90 que pasaron al seguro. ¿Cómo gestiona el dirigente gremial, cómo gestiona la unión en este momento para mantener eso, la fortaleza de la herramienta gremial? Y justamente eso es lo que ellos están, lo que están viendo. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el sindicato en una situación tan compleja, ¿no? Porque digo, creemos que esa es una de las estrategias que ellos están planteando y por eso están en la postura en la que están. Digo, si nosotros tomamos en cuenta de que tenemos 90 trabajadores, 140 trabajadores vamos a tener en el seguro para a partir de estos días, lo que sí respetaron fue la proporcionalidad, o sea, que van a ir tanto afiliados como van a ir más afiliados porque tenemos el 70% de afiliados en la fábrica, pero digo, respeta esa proporcionalidad, van afiliados y no afiliados. Nosotros vamos a tener que ver qué tipo de medida tomar si esto no se resuelve y vamos a tener que buscarle la vuelta y usar la imaginación para ver cuáles son las medidas que efectivamente van a dar resultados cuando hay tan poca gente trabajando. De toda esa situación, ellos la conocen y por eso que están planteando esto despido hoy, ¿no? Tenemos que hacer entender a la gente que son 140 empleados, son 140 familias, porque hay que dimensionar, hay que explicar bien el número para tomar conciencia. Detrás de esos empleados hay familias, así que la gente afectada es muchísima más y eso tendríamos que remarcarlo para entender la gravedad de esta situación. Carlitos, y de la gente que sigue laburando, ¿de alguna forma hay como un mensaje de cierta indiferencia o de cierto temor, ponele a la movilización o al reclamo, no por maldad, sino por el condicionamiento que significa para el laburante tener en riesgo su fuente de ingreso? A indiferencia, los compañeros saben del tema, los compañeros están atentos. Aparte de esta situación, cuando es tan grande, le puede afectar a cualquiera. Eso Claro, está bien. es así siempre. Cuando se manejan estos números, puede ser que que termine afectando a más gente de la que hay hoy. O sea que nadie es indiferente de que mañana pasado le puede pasar a cualquiera de los que quedan trabajando, ¿no? Y el temor, sí, bueno, con eso juega la fábrica, atemoriza con estas cosas, el hecho de que anuncian despido es para generar eso, pero bueno, los trabajadores están bien informados, están bien conscientes de cuál es la situación, y bueno, y lo que yo recién le estaba diciendo, vamos a ver y si no se puede resolver esto y si nos quedamos en conflicto, cuál va a ser el tipo de medida que vamos a tomar para contemplando todas estas situaciones que vos estás planteando, ¿no? Clarísimo. Hay una cosa que yo quiero decir porque a veces uno medio cansado de las opiniones de algunos, más que nada en las redes sociales y algunos medios periodísticos bastante orientados para patronales, que siempre cuando se genera este tipo de cosas, como que la culpa es de los trabajadores o del sindicato. Acá pasó hace unos meses atrás lo que pasó con Fricasa, que fue producto de una timba financiera que lo manejaban entre particulares y que terminó con 400 trabajadores en el seguro de paro. Ahí no hubo ningún tipo de incidencia ni ningún tipo de participación en el sindicato sobre nada. Esto es lo mismo, es una caída de las ventas que deben ser un negocio que no le salieron muy bien a la empresa, que terminan con 140 y con algunos despidos. Todo por problemas de las empresas que terminan pagando a los trabajadores. A veces está bueno aclararlo, porque hay mucha gente que lee los titulares y después opinan cualquier cosa sobre los sindicatos, sobre la gente que está llevando la lucha adelante. Y yo, aprovechando este medio que siempre está al lado por lo menos del lado de la verdad, porque si son objetivos, está bueno que pase, quería aclarar esas cosas que a veces duelen de que se comenten disparate, como que es culpa de los trabajadores, de que esta empresa grandísimas que son multinacionales, terminen despidiendo o mandando al seguro para tanta cantidad de gente, ¿no? Carlitos, vos hablabas de Fricasa y estábamos pensando en preguntarte eso, porque en algún momento, ante la caída en la actividad del frigorífico y reconociendo que ha aportado cueros, ¿no? A pecueros pensábamos en esa cuestión. Ahora no hay problema porque justamente hay un sobrestock, o sea, no precisa cueros, para cueros no hay. Lo de Fricasa, digamos, en esta coyuntura, en esta estructura de esta situación en particular, no estaría incidiendo de ninguna manera. No, porque los cueros que no. Acá, después de la caída del sector automotriz, el cuero prácticamente se quedó, no voy a decir con todos, pero con un porcentaje grandísimo de los proveedores de cuero que son los frigoríficos, ¿no? Entonces digo, incluso en esta situación en la que Paicuero está con baja producción, supuestamente ellos están haciendo todos los cueros que puedan. O sea, todos los cueros que ingresan a Paicuero, el cuero fresco que entra de los frigoríficos, Paicuero los produce. O sea que están al mismo nivel que en una situación normal. Eso un poco explica de que esta fábrica no se va a ir ni va a bajar tanto la producción. Son temas coyunturales. O sea que por ejemplo, si Fricasa no faenea a los animales de acá, y cuál probablemente se los compre a otro frigorífico que debe ser proveedor de Paicuel igual. O sea, la situación de Fricasa no afecta estas situaciones anteriores a lo de Fricasa, pero si no fuera, tampoco afectaría la. Claro. Acá se hacen, yo qué sé, 80.000 cueros por mes y Fricasa proporcionado 2.000 cueros por mes, me parece, a Paicuel. Sí, Esa es más o menos los números que manejaban. una participación mínima. Carlitos, estamos a la orden por acá, siempre, así que gracias por atendernos y bueno, por acá, siempre acompañando. Bueno, le agradecemos a ustedes por eso que yo les decía anteriormente, por la posibilidad de dar las opiniones y porque la objetividad del periodismo es eso, dar las opiniones de todo. Y eso que les planteaba, les pedí permiso para hacer ese planteo porque sé que ustedes están del lado de los problemas y están difundiendo cuáles son la cuestión del sindicato. Así que les agradezco mucho y estamos a las órdenes. Igualmente por acá, Carlos, un abrazo. Gracias.